explosion. Muy buenas tardes, otro sábado aquí más en In Sessions. Hoy traigo la maleta, ¿qué digo? Traemos la maleta muy llena de buena música. Cuando digo llena, es porque está aquí mi compañero. Bueno, no voy a decir su nombre, aunque su nombre sea Enol Lancho. Aquí lo tenemos con todos nosotros, ¿qué tal, Enol? Hola a todos, como bien dices, Hugo, hoy es un día muy especial. Hoy no estoy en Madrid, hoy estoy aquí en Gijón, contigo, con todos los amigos que nos escucháis. Sí. Aquí en Gijón, en 105 de FM o a través de la página web. Muy bien, muy bien. ¿Hoy cómo traemos la mochila, no? ¿Con qué música? Hoy traemos la mochila llena de buena música. Como siempre digo, traemos la música que a ellas les encanta bailar y a nosotros nos encanta que la bailen para arrimarles la cebolleta, ¿verdad? Muy bien. Con una palabra... Solo con una palabra, dime qué nos traes hoy en aquí en el especial. Con una palabra. Super maché. Seguro que a muchos os dice, os trae muchas emociones. Con eso ya nos dices todo, ¿no? Bueno, pues nada, vamos a ir empezando con buena música, si te parece. Me parece estupendo, Hugo. Seguro que es lo que están esperando todos nuestros oyentes. Hoy vamos con el precalentamiento. Si te estás duchando, si te estás cambiando, cenando para salir, son las 8 de la tarde. Pues vamos a ponerte un poco de DJ Anthony, si se puede decir así, con una canción que se llama Broadway. Creo que es un temazo, así que te dejo con ella. Venga, súbelo en esta tarde de sábado muy animada. Remember the nights on Broadway, the light. Bueno, todo un gran tema, Broadway. ¿Qué te parece, Noel? ¿Cómo va la cosa? Me encanta, yo creo que con este calentamiento, los que estén en casa arreglándose, las que estén poniendo esos leggings que nos vuelven locos, o nuestros amigos que estén poniendo gomina, estarán ya deseando salir de casa como burros después de esta canción. Bueno, bueno. Bueno, vamos con un tema nuevo de David Guetta, Nicky Romero. Todo un temazo, ¿no? Bueno, bueno, nos tenían que ver aquí en el estudio nuestros amigos. Estamos aquí bailando ya, estamos que no aguantamos más. Así que vamos a ponérsela ya a nuestros amigos que estarán deseando escucharla. ¡Ahí vamos! Todo un tema, Nicky Romero, David Guetta. Ya incluso deja de llover. O sea que tranquilo, sal tranquilo. We'll be right back. Bueno, bueno, voy a lío. Vamos ahora con Río. Animal. She's untamable, but you never know. Make one move, you run out of control. Come on, danger girl, let me volunteer. I'm all bulletproof, let's get out of here. Shawty, you're the one, but incognito. Kill the lights, let's get loose on the floor. She's related, I wanna know. Kind of chick, out of control. Sessions. Podéis pedirnos canciones, podéis decirnos lo que os gusta, las canciones que preferéis, podéis pedirnos un autógrafo, dentro de poco valdrá millones. También deciros, estamos creciendo poco a poco, así que hemos inaugurado nuestro blog en la plataforma de Blogger de Google. Os doy la dirección insessions.blogspot.com.es. Ahí subiremos las fotos de hoy porque vaya fiesta que estamos montando aquí. Hugo. Estoy callado. Así que venga, vamos a darle con la siguiente canción, la tenemos preparada. Esto es Cosmic Gate. Lleva por título The Them. Es la primera vez que la escucho. A ver qué os parece. We'll be right back. Bueno, cambiamos a otro tema, un poco más animado, me parece. Esto es DJ Chucky. Bueno, se acaba de llegar por aquí en espontáneo. Después, creo que es un poco cortado. Después lo voy a hacer hablar. Está soltero. Bueno, pues vamos a dejarlo a este chaval que hable un poco, porque la verdad que está un poco aquí nervioso, se come las uñas, se está poniendo como una moto, ¿no? ¿Cómo te llamas, tío? Muy buenas. Buenas tardes a todos. Aquí David. Y nada, escuchando muy buena música y deseando ya volver a tener otro temazo por ahí, de los que tienes preparados. ¿Cómo que tengo preparado? Claro que sí. No sé, ¿alguno así se puede pedir canciones? No lo sé, allá tú. Yo no sé si tengo algo dedicado para ti o no. A ver, no sé. Fatboy Slim, un clasicazo. Yo ese no lo tengo. No tienes. Ni me gusta, ni pienso ponértelo. Vaya. ¿Qué me dices, Enol? A ver. Demasiados invitados. A ver, seguro que algo podrán hacer contigo. Vaya. Aquí nuestro DJ. ¿La tienes o no la tienes? Que no la tengo. Bueno, habrá que elegir otra. Aquí por temazos, en Incession sabes que no es. Bueno, sí la tengo, hombre, sí la tengo. Fatboy Slim, os lo habías dejado en Twitter, ¿no? Claro que sí. Y recordaros seguir en Twitter a estos campeones que tienen aquí las sesiones todas las semanas. Eso iba a decir, que antes se me olvidó. Un saludo a todos los tuiteros que nos siguen desde que empezamos, que también sé de buena tinta que nos han empezado a seguir en el blog. Recordaos, tenéis una pequeña muestra de la música que ponemos en Incessions en el blog, un pequeño iPod que tenemos ahí. Así, recordad otra vez que nos podéis pedir lo que os dé la gana, como este amigo que tenemos aquí. Bueno, pero me llama la atención que este David es un poco mentirosillo, porque nos recuerda del Twitter, nos dice que nos tiene en Twitter. Y es todo mentira, pero bueno, ¿cómo tienes tanta cara tu tío? ¿Los tienes o no los tenemos? No lo sé, Follow me. ¿Sí? Claro que sí. Bueno, pues todos tenéis que hacer como él. Claro que sí. No lo sé, no lo sé. ¿Y creo que estás soltero o qué? ¿Buscas pareja, no buscas pareja? Esto es como el programa de Ponte a Prueba. Wow. Es lo mismo esto, es lo mismo. Vengo a la radio y ya me salgo con novia o algo. Qué bien. Sí, ya tienes ahí un par fuera esperándote. Sí, okay. Sí. Bueno, sobre esto, ya que nos escucháis aquí en la local de Gijón, tanto los dos locutores, preciosos locutores de In Sessions, los tendréis hoy de fiesta por ahí. Así que si vais a pedir un cubata y al lado escucháis a dos chicos fuertes y guapos hablar con estas suculentas voces, sabréis que somos nosotros, locutores de In Sessions. Pero eso lo dices por ti, ¿no? Lo digo por ti, cariño. No, no, yo sabes que estoy vedado. ¿Y a qué te dedicas, David? ¿Qué haces? ¿Estudias? ¿Trabajas? Estudiando y... ¿No haces nada? Estamos estudiando y a ver ¿Sí? Si preparamos un poco los exámenes. ¿Y qué estudias? Ingeniería. Sí. ¿Industrial o algo de eso, ya, no? Sí, ingeniería industrial. Y ya de sábado relajando, calentando para ya salir con todos los ánimos posibles. Bueno, anda, venga, te voy a cortar porque lo estás pasando ya mal, ¿eh? El tío está aquí que ya se come los muñones. Sí. Y además... Bueno, en vez de tranquilizarlo, pasa de él. Sí, no sé, sí. Le mete presión. Esto, la verdad, que no va a venir más este chaval, me parece a mí. Nada, sabe que nos encantan los universitarios, sobre todo las universitarias, así que adelante, Hugo. Pues nada, lo mismo que hizo David de venir a visitarnos, también podéis hacerlo vosotros. Buscáis en internet donde está Radio Crash, porque no os lo digo yo porque no me sé ni la calle, la verdad, está un poco escondido, pero podéis, también os podéis llamar al 985 14 23 45. Podéis salir en antena y decirnos lo que queráis, pedirnos lo que queráis, de todo, menos dinero, ¿no, Enol? Menos dinero. Porque es lo que menos tenemos ahora mismo. Está la cosa muy, muy mal. Bueno, pues venga, entonces vamos a poner la que nos dijo aquí David, ¿no? ¿La quieres? Claro que sí. The Fat Boy Slim, o Slim, o algo así. Sí, ¿no? Es algo así. Pues venga, vamos a... Dime. Vídeos muy recomendables. Vídeos recomendables, un poco gore. Venga, pues vamos a ponerla, ¿vale, Nol? ¿Te parece? Venga, para todos vosotros. Es un tecno un poco así especial, pero bueno, la verdad que digno de escuchar. Ahí vamos. Bueno, todo un clásico. Fatboy Slim, Push the Tempo. Recuerda que estás en Radio Crash, Gijón. Queridos amigos, creo que ya nos hemos quitado las telarañas, ya en lo que llevamos de programa con estos temazos. Sabéis que todas las semanas tengo un pequeño especial, hasta ahora venían siendo de DJs, el último fue de DJ Nail. Hoy vamos a cambiar un poquito de tema, os voy a hablar de una gran fiesta, de una super fiesta para todos los amantes de este tipo de música, es la Supermaché. Me gustaría hablaros un poquito de ella. Pertenece, bueno, se inauguró en Madrid ya en el 2007, el 11 de marzo me parece. Forma parte del grupo promotor Fongrop y es, bueno, para los que nunca la habéis visto es muy difícil de describir. Es un gran espectáculo de luces, es enorme, de lásers, es muy único y muy singular. Es un concepto audioteatral con varias disciplinas artísticas incorporadas, sobre todo música, baile y una puesta en escena en general muy característica. Tuvo su primera edición como invitada a Viviana Fernández, además de otros muchos famosos de la televisión del momento, es algo típico, y de esta inauguración en Madrid saltó a Ibiza, y de Ibiza a un gran World Tour por ciudades como Londres, Barcelona, Suiza, en fin, etc. Tuvo una excelente segunda temporada en el Club Privilege en Ibiza. Además, bueno, y a partir de ahí consolidó una residencia mensual espectacular en Madrid, a la que, bueno, a cada celebración acuden miles de personas de todas las partes del globo. Y bueno, pues esto ha hecho que el grupo promotor sea un referente en el sector, y como prueba están los premios que ha recibido, DJ Awards y sobre todo Ron Barceló, que como sabéis muchos es uno de los más prestigiosos y de aquí del sector. En España también ha editado varios discos que hacen las delicias blanco y negro en general de los que nos gusta esta música. ¿Y por qué os cuento todo esto? Por la excelente noticia de que una vez más se va a celebrar aquí, en Gijón, en Asturias, en la tierrina. ¿No me digas, de verdad? De verdad. Se va a hacer aquí en Gijón, pero el año pasado ya fue en Gijón, ¿no? Sí, hubo uno, pero este año va a ser el 9 de junio en el pabellón central de la Feria de Muestras, si no me equivoco. Sí. Informo para los que queráis ir comprando. Pero una cosa, eso es que hubo muchísima gente, porque para volver a hacerlo aquí, eso es que triunfó, ¿no? Muchísima, como siempre. Como te digo, este festival, ¿sí?, en cada edición acoge miles de personas, todas las que entran y más. De hecho, hay que ir cogiendo las entradas con tiempo, por eso les voy diciendo aquí a los amiguetes, tienen la entrada general por 22 euros, la VIP 50 y el palco premium por 200, con todo lo habitual de este tipo de entradas, acceso a todas las áreas, botella a elegir, refrescos, en fin, etcétera. Hombre, yo creo que de precio está muy bien, ¿no? Para la fiesta que suele ser, yo creo que está bastante bien. Sí. Y además la entrada en general por solo 22 euros vale más que de sobra, y para disfrutar del espectáculo es, yo creo, más que suficiente. La verdad que hay que, si eso este año, quedar unos cuantos e ir por allí de fiesta, porque me hablaron muy bien de él. Hay que hacer una gran quedada en Sessions. Nos reconocerán seguro, porque seremos los que más bullarmen seguro. Sí. ¿Tú, David, vas a ir al festival este de Marras? Están comentando en OL y toda la información que te da ganas de ir, la verdad. Está muy interesante esta fiesta. Sí, yo creo que sí. Bueno, pues si os parece, vamos a poner una sesión del festival este, del Supermaché. Adelante. ¿Vale? Tú, David, ¿qué nos dices? ¿Quieres, no quieres? Genial, a por ello. ¿O quieres otra de los de antes? ¿O? Hombre, ya sabes. Fatboy, no. Slim y Prodigy. No, vamos a hacer un poco de todo. Pues nada, vamos a poner una sesión de la Supermaché del año 2011, del año pasado, pero la verdad que no sé si será de aquí o será de otro, o sea, del mismo festival pero de diferente provincia, ¿no? Así que nada, vamos a dejaros con ello a ver si os gusta. Die Groove presenta Winter Edition 2011 en sesión J-Ben. Si queréis escuchar más de esta sesión, DJ Ben, la colgaremos seguramente en nuestro blog, si no, me hace el favor. Bueno, no, pídeme por esa boquita, ¿qué quieres escuchar? ¿Qué ponemos? Bueno, tenemos aquí pensado en nuestra pequeña lista de grandes canciones, Don't Let the Music, de Radio Killer. La verdad que es un temón en toda regla, ¿no? En toda regla. Y como tú muy bien decías, a partir de ahora en el blog no podrán escuchar no solo esta, sino que colgaremos el podcast para el que quiera pueda bajárselo y escuchárselo de camino a la facultad, al trabajo, o lo que quiera. Pues muy bien. ¿Qué título me decías que era? Don't Let the Music. O sea, lo que suena por aquí detrás, ¿no? Por ahí detrás. Venga, pues vamos con ello. Un apunte nada más. Si queréis llamar a la radio, 985 14 23 45. Podéis salir en antena si queréis también. Dedicaciones, cualquier cosa. Recuerda que estamos en la 105 de FM, Radio Crash. Sube. Un temazo de Radio Killer. Para comparamos un poco el estilo de esta maquinita, vamos a por algo un poco más de pachangueo, de lo mítico que se escucha en verano cuando estás en la playa y tostadito. Ya tú sabes, mi amor. Esto que suena es DJ Baldi. Mítico temazo de verano, como te digo. Así que venga, bailalo. Recuerda DJ Baldi. Bueno, vamos a recordar otra vez el Twitter y el blog en all, ¿cómo era? Que tú se te da mejor, que tienes mejor memoria que yo. Sabéis que no, pero aún así lo recuerdo. Twitter, con buscarnos como InSessions, tenéis suficientes. El blog, InSessions, con una S todo, .blogspot.com.es, como he dicho. Aquí iremos colgando los podcasts del programa para que nos podáis escuchar donde queráis. También os subiremos un par de fotillos de la sesión de hoy, que nos lo estamos aquí pasando muy bien, muy bien. Si todo va bien, seguramente subiremos mañana al blog el podcast, ¿no? Si la resaca nos lo permite, lo haremos. Eso sí es cierto. La verdad que el blog hay que dar las gracias a Enol, porque es el que se encarga de todo, del Twitter, del blog, porque yo para eso soy muy manco. Yo a mí los botones del ordenador, la verdad que nos llevamos muy mal. Bueno, todos sabéis que a través de la plataforma de Blogger que nos brinda Google, la verdad es que es muy fácil hacerse un blog, aunque da un poco de trabajito que quede bien guapo y bien... bien cachondo como ha quedado el nuestro. Bueno, pues ahora vamos a escuchar otro tema de Bingo Players, que lleva un título un poco raro, así que no lo digo, porque antes que meter la pata, pues mira, lo escucháis y mejor que mejor. Bueno amigos, estamos llegando al fin, quedan 5 minutos de emisión. Espero y supongo que el programa os gustó. ¿Tú qué opinas, Enol? ¿Qué te pareció el estudio, tu primer día de estudio? ¿Nervioso? No sé, cuéntanos algo. ¿Te gusta, no te gusta? ¿Volverás, no volverás? ¿Qué? Bueno, eso iba a decir, me gustaría volver todos, al menos todos los meses, aunque sea una semana, poder hacerlo aquí en directo contigo en lugar de en semidirecto desde Madrid, como lo suelo hacer. Así que espero que se repita muchas veces de ahora en adelante. Sí, ¿no? Porque presta más venir al estudio que no hacerlo desde tu casa con un micro de los chinos, ¿no? Presta mucho más hacerlo aquí en directo contigo y con todos nuestros amigos. Y tú, David, impresiones. ¿Qué nos cuentas sobre nosotros, sobre el estudio? ¿Tenemos heredad, no tenemos heredad? ¿Somos unos impresentables? ¿Qué? Ha estado divertidísimo, se ha pasado el tiempo volado. Y ya, oye, sales de aquí como nuevo. Sí, ¿no? Y con la fiesta que hay aquí. ¿Qué vas a hacer ahora cuando salgas de aquí? ¿Dónde te vas? Cenuca y fiesta. ¿Y borrachera? Claro. Sí, ¿no? Lo justo, hay que estudiar, no hay que pasarse. Y nada, no. Habrá que despedirse hasta el próximo sábado. Habrá que despedirse de todos nuestros oyentes que tanto nos escriben en Twitter. Sí. Bueno, pues nada, lo dicho. En nombre de Noel Lancho. Y en nombre de Hugo Noval. ¿David qué? González. David González, soltero. No tienes novia ni nada. Es que hoy tienes que arrasar, vamos. Hoy cuando digas que estuviste en la radio, bueno. Se va a armar la de Dios ahí, ¿no? Sí. Bueno, está clarísimo. Muy bien. Pues venga, un gran saludo a todos y hasta la próxima, amigos. Bueno, pues lo dicho, amigos. El próximo sábado, de 8 a 9 de la tarde. Los días, o sea, quiero decir, el día es mío, solo mío, de 8 a 9. Para darte la mejor música que se está dando ahora en todas las radios, en todas las pistas que puedes bailar. Y pues nada, te voy a dejar con este tema de Madonna. Que tampoco te voy a decir el título, porque es que, ¿para qué voy a decir el título si no me va a salir? Es que yo de inglés ando súper pelado, muy básico. Pues nada, te dejo con este temazo de Madonna. Y espero que lo disfrutes y hasta el próximo día. Recordarte otra vez el Twitter, que somos InSessions. Y recordarte el blog, que lo tengo por aquí apuntado, que es insession.blogspot.com.es. Lo dicho, amigos, la próxima semana estaremos aquí para darte la mejor música. ¡Venga, hasta luego! Every record sounds the same. We'll be right back.